Puedo cantar inventando que no se marchó jamás. Puedo cantar inventando lo que yo quiera inventar. Inventarme payaso que no se atreve a llorar. Puedo inventar cualquier sitio dentro de cualquier ciudad. Puedo inventar que soy rico, puedo inventarme sin más. Es cierto lo que me llego a contar. Puedo inventar que se ha muerto cuando se quiso marchar. Tiempo de angustia que embarra mi triángulo vital. Tiempo frugal de guitarra. Tiempo que quiere golpear. Salvar la tristeza y dar a volar la voz. Hoy es más mía que nunca. Hoy es mi cuerpo y mi olor. Hoy ya no es como quiera yo. Hoy puedo inventar la historia. Hoy quiero inventar su amor.